desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. La comunidad judía sefardí Beyacot, la Casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. ¡Te exaltamos! Sábados a las 10 y 30 de la mañana, por allá tenemos nuestros servicios, lectura de Torah, tenemos alabanzas, tenemos la parashá que nos da nuestro rabino Jorge Nemer, a quien le envío un cariñoso saludo. Y a todas nuestras amigas y amigos, hermanos, hermanas que están en contacto con su programa Unidos por la Verdad. Reciban un cordial saludo. Muchas bendiciones de lo alto. Bien, mis amados, vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hablar más dulce que la miel. La palabra del Eterno, es así, ¿verdad, mis amados? Bien, continuaremos estudiando el libro de los Salmos. Si lo está oyendo por primera vez, estamos estudiando este Salmo. Es uno de los más extensos. Tiene 176 versículos, dividido en 22 estrofas de 8 versículos cada una, separada por una letra hebrea en el orden del alefbet. Es un salmo que exalta las maravillas de la palabra del Eterno y constantemente alaba la ley de Dios, porque toda la escritura es hermosa y nutritiva y está llena de sabiduría. Bien, hoy continuaremos estudiando desde el versículo 33 al 40, la letra Hey. Nos dice el versículo 33, «Enséñame, oh Adonai, el camino de tus ordenanzas, y lo buscaré continuamente». David sabe que de la única forma que se podrá mantener en el camino correcto es aprendiendo las enseñanzas del Eterno, valorando cada una de ellas. Y esto nos insta, nos enseña, nos da el ejemplo que debemos escudriñarla cada día, porque ella nos muestra el camino por donde debemos ir en cualquier área de nuestra vida, ya sea sentimental, de negocios, de trabajo, con el prójimo, o el trato con la familia, con la sociedad. Cuando queremos proceder correctamente, lo mejor es la luz que nos da la palabra del Eterno. Después nos dice el versículo 34, entonces guardaré tus mandamientos, dame entendimiento, entonces guardaré tu Torah con todo mi corazón. En este versículo, mis amados, también hay algo muy especial, y es la petición que le hace David a nuestro Padre. Él comienza el versículo diciendo: dame entendimiento. Y qué importante es esto, mis amados, porque si la Escritura la estudiamos como cualquier libro, no descubriremos sus verdaderas riquezas. Siempre debemos tener presente que ella es viva, y dice la misma Escritura que debemos entenderla desde el Espíritu. Para que podamos comprenderla verdaderamente, debemos buscar la dirección de nuestro Padre. En las costumbres de nuestro pueblo, cada vez que se va a leer la Santa Palabra, siempre se hace una bendición para atraer la luz del Elión, el Dios Altísimo. Entonces veremos su luz. El versículo 35. Guíame por las sendas de tus misbot, de tus mandamientos, porque tomo placer en ello. Tenemos placer verdaderamente ante las ordenanzas de nuestro Padre, o cuestionamos lo que está escrito. Mis amados, lo que son las leyes sociales, morales y de santidad son completamente vigentes, y si vivimos conforme a ellas, nuestra vida será placentera. El Eterno las creó para que la vida personal, familiar y en comunidad tenga un orden, porque el Eterno todo lo creó con orden. Usted solo puede observar las leyes de la naturaleza. Son perfectas, y ellas solo se salen de su orden cuando el Eterno lo permite por alguna razón. El versículo 36, inclina mi corazón hacia tus instrucciones y no hacia ganancias egoístas. Cuánto cuidado tenemos que tener con nuestro corazón, amados, porque Él es a veces traicionero y nos desvía del camino santo. Y quiero darme a entender, la palabra santo se confunde con solo una palabra religiosa, pero no es así. Santo significa apartado. Eso quiere decir que no nos dejaremos arrastrar por lo que está corrompido. Como dice un dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y hay personas que dentro de su conciencia saben que no está bien lo que están haciendo, pero como los demás lo hacen, con eso se justifican. Como dicen, la costumbre se hace ley. Pero cuando el Eterno establece una orden, esa es la que vale, digan lo que digan las leyes del mundo. El versículo 37 nos dice: aparta mis ojos de las vanidades, con tus caminos dame vida. Qué difícil es, amados, apartar los ojos de las vanidades, porque el mundo, la carne y el maligno trabaja a través de la debilidad de nuestros ojos. Recuerdo una ocasión, le voy a contar una anécdota. Justamente yo estaba dando una clase referente a la debilidad de los ojos, pero el Señor me quiso dar una señal muy cercana. Tal vez se van a reír con lo que les voy a contar. Bueno, hace ya un tiempito atrás, ¿no? Cuando uno se daba estos gustos, ustedes me entienden. Salimos con mi esposo, después de haber almorzado, a comernos un dulcito con un cafecito. Bueno, entramos a un lugar muy bonito y y ya estábamos pidiendo nuestro dulcito, esperando que nos atendieran, pero había una pantalla gigantesca. Y en esa pantalla gigantesca se exhibían imágenes de pastillos, de pizzas, y se veían muy apetitosos. Bueno, a mí me sorprendió algo. Mientras esperábamos, yo inconscientemente miraba la pantalla, y veía pasar las imágenes del pastiche y de las pizzas. Supuestamente yo no tenía nada de hambre porque ya habíamos almorzado. Lo que íbamos era comernos el postrecito nada más. Bueno, cuando de pronto, amados, yo empecé a sentir unas ganas de comerme un pasticho. Yo dije, pero ¿cómo es que voy a tener ganas de comerme un pasticho si acabo de almorzar? Estoy satisfecha. Bueno, allí me di cuenta cómo a través de mis ojos estaba entrando ese apetito. Por supuesto, no me lo comí, pero sí pude darme cuenta de la forma como trabaja lo que entra por nuestros ojos y cómo nos puede causar deseos que nosotros ni siquiera imaginábamos. Por eso David le pide al Eterno y le dice: aparta mis ojos de las vanidades, porque solo el camino del Eterno nos lleva por sendas de rectitud. Bien, el versículo 38. Confirma tu anuncio a tu siervo que te teme a ti. Este versículo toca un tema muy delicado, aunque se ve muy sencillo. Él dice: confirma tu anuncio o tu palabra, dice otra traducción. Mis amados, estamos en un tiempo en que las profecías corren como ríos por todas partes, en las redes sociales sobre todo, y esto es algo que a veces se toma muy a la ligera. Lo más problemático de esto es que se escuchan profecías tan contradictorias unas de otras. Entonces uno se pregunta, pero si es un solo Dios, un solo Espíritu, ¿por qué tantas contradicciones? Por esta razón, el salmista le pide al Eterno que le confirme su palabra. Y esto lo debemos tomar como ejemplo, mis amados. Cuando a usted le dan o le den una palabra profética, debe esperar confirmación del Eterno con usted directamente, pues no se puede creer a cualquier espíritu. ¿Cuántos testimonios, amados, hemos escuchado de personas que tomaron malas decisiones porque recibieron una palabra profética y no pidieron confirmación al Padre para saber si era verdadera? Entonces debemos cuidarnos de eso, mis amados. El versículo 39: quita el reproche que me espanta, pues tus juicios son buenos. Al principio, amados, no podía comprender qué era lo que realmente nos estaba diciendo esta palabra. Pero a medida que fui meditando, pidiéndole al Eterno que me revelara, lo pude comprender. Para comprender mejor este versículo, les voy a dar dos pasajes, así lo van a entender con mayor claridad. El reproche del Eterno contra Saúl, el primer rey de Israel, a quien el Eterno había escogido. Dice Primera de Samuel 15:11, me arrepiento, dice el Señor, de haber puesto a Saúl por rey, porque él se ha vuelto de seguirme y no ha obedecido mis órdenes. Esto entristeció mucho a Samuel, así que él lloró delante del Eterno toda la noche. ¿Cuál fue el reproche terrible que dio Hashem a Saúl? Ya no serás más rey de Israel. A eso es lo que se está refiriendo allí, David. Me espantan tus reproches, porque cuando el Eterno nos llama la atención, amados, es muy fuerte. También en 2 Samuel, capítulo 15, encontramos la historia cuando sabemos que David cometió un grave error. Nos dice allí este pasaje: el Eterno envió a Natán, estoy hablando de 2 Samuel 15, el Eterno envió a Natán al profeta David. Él vino y le dijo la siguiente historia para hacer ver, a ver qué detallaba David. En cierta ciudad habían dos hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía vastos rebaños y manadas, pero el hombre pobre no tenía nada, excepto por una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y crió. Ella había crecido con él y sus hijos, comía de su pan, bebía de su copa, se recostaba sobre su pecho, era como una hija para él. Un día, un viajero visitó al hombre rico, y en vez de escoger un animal de su propio rebaño o manada para cocinar para su visitante, él cogió la oveja del hombre pobre y la cocinó para el hombre que había venido a él. David, cuando escuchó esto, estaba conmovido, con furia contra el hombre, y dijo a Natán: ¿cómo vive Adonai? El hombre que hizo esto, por seguro, morirá, porque no ha perdonado. Él tiene que restaurar la oveja 7 veces, porque no tuvo misericordia. Natán se quedó mirando a David y le dijo: tú eres el hombre que ha hecho esto. Aquí está lo que Adonai, el Elohim de Israel, dice: yo te ungí rey sobre Israel. Yo te rescaté de las manos de Saúl. Yo te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo en tu seno. Yo te di la casa de Israel y la casa de Yehudá. Y si eso fuera poco, yo te hubiera añadido mucho más. Así que, ¿por qué has mostrado tal desprecio por la palabra de Adonai, hacer lo que es maldito a sus ojos? Tú asesinaste a Urías el hitita con la espada y has tomado su esposa como tu esposa. Tú lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ahora, por lo tanto, la espada nunca se dejará de tu casa, porque tú has mostrado desprecio por mí y has tomado la esposa de Urías el hitita como tu esposa. Aquí está lo que Adonai dice: yo generaré mal contra ti de tu propia casa. Yo tomaré tus esposas delante de tus propios ojos y las daré a tu prójimo. Él irá a la cama con tus esposas a la vista de este sol, porque tú lo hiciste secretamente, pero yo haré esto delante de todo Israel y delante del sol. David dijo a Natán: he pecado contra Adonai. Natán dijo a David: Adonai también ha quitado tu pecado. Tú no morirás. Sin embargo, solo porque has dado gran ocasión de provocación a los enemigos de Adonai por esta cosa, el hijo que te nacerá ha de morir. Entonces Natán regresó a su casa. Aquí vemos, amados, ese reproche que espanta a David. Es a eso a lo que se refiere. Esto nos hace ver, amados, lo delicado que es tener un compromiso con Hashem. Si esto lo traemos a nuestra vida diaria, el Eterno llama a sus hijos con tanto amor, pero a la vez con severidad. y entrega en sus manos ministerios y diferentes trabajos de su reino. Y Adonai observa la fidelidad, el respeto y la consagración que sus hijos tienen ante la gran responsabilidad que ha puesto sobre cada uno. Y cuánto cuidado se debe tener para cumplir correctamente con lo que el Eterno ha confiado en sus manos. Porque si se hace lo malo, amado, nos dice Yeshua, que los que vituperan el nombre del Eterno y pisotean su reino tendrán un terrible juicio. Bien, nos dice el versículo 40. Mira cuánto anhelo por tus mandamientos. En tu justicia dame vida. Ese mismo David que experimentó la mano fuerte de nuestro Padre se mantuvo firme en su apego a su Creador. Él aceptó su juicio, por eso dice, tus juicios son buenos. Y esto, amado, nos da un ejemplo, porque cuando algo no ha salido como nosotros esperábamos, tal vez orábamos por la sanidad de alguien a quien amábamos mucho y no se sanó. Tal vez clamábamos por una necesidad con todas nuestras fuerzas y no vimos respuesta a esto. ¿Cuál fue nuestra reacción? El salmista dice, anhelo tus mandamientos, en tu justicia dame vida, porque solo en él está la esperanza. En una oportunidad estaban los discípulos junto a Yeshua, mucha otra gente. Y él dio una enseñanza donde muchos de sus seguidores no entendieron lo que él les quiso decir y se fueron. Y Yeshua se quedó observando a sus discípulos más cercanos y les preguntó, ¿ustedes también se van? Mas Pedro, aunque no entendió completamente lo que Yeshua quiso decir con esa enseñanza, él solo dijo, Señor, ¿dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Esta frase siempre me ha conmovido, mis amados, porque ¿cuántas veces nos hemos sentido desolados y pareciera que el Eterno no nos escucha y no nos responde cuando lo esperamos, y sentimos que la desesperación se apodera de nuestro corazón? Entonces caemos rendidos delante de su presencia, tal vez ya sin fuerzas, y decimos, Señor, no entiendo, no comprendo lo que me está sucediendo, pero ¿a dónde iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna y solo en ti esperaré, aunque en este momento no comprenda lo que me está sucediendo. Sí, mis amados, hay momentos de nuestra vida en que no entendemos los planes del Eterno. Hay momentos en que quisiéramos que Él nos respondiera ya, que ya no esperáramos más para escuchar su respuesta. Pero Él es soberano y Él sabe en qué momento va a responder a esa inquietud que nosotros tenemos. Entonces, bueno, mis amados, esto es en cortas palabras lo que quería compartirles de este pasaje del Salmo 119. Vamos a ir un momento musical y ya estamos nuevamente con ustedes. hazte presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven hazte presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, cúbrenos, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos, con el poder de tu gloria. Con el poder de tu gloria, cúbrenos. Bien, mis amados, ya estamos de regreso en su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 11 a 12 del mediodía. Recuerde que a la una tenemos otra cita en Revista Femenina Et Jail, Mujer Virtuosa. Hoy le traigo unos temas excelentes, sé que le van a ser de gran bendición. Somos la Congregación de Jacob, la Casa de Jacob. Nuestras enseñanzas, como ustedes ya saben, están basadas en la palabra completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Nuestros días de servicio es a las 10:30 de la mañana. Y los días lunes tenemos oración de 4 a 6 de la tarde. Los miércoles tenemos clases de palabra de Torah a las 5, de 5 a 6 de la tarde. Así que está cordialmente invitado. Los días jueves, amados, se han reiniciado las clases de hebreo para el primer nivel. Las personas que no tienen ningún conocimiento de el idioma hebreo, pues ya se abrieron las clases. Así que puede llamar al 0416-206-3374 y allí le puedo informar para que se comunique con la profesora. Para las personas que viven en Los Teques o sus adyacencias, tenemos la hija de Bey Jacob Los Teques, que puede visitar. Allá están encargados de esta quejilá el Moré Guillermo Lloris y su amada y bella esposa, la Mora Jetsi de Lloris, quienes estarán felices de recibirle. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, Urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al Centro Comercial La Cascada. Puede comunicarse a través del 0424-108-0446. Le repito el número: 0424-108-0446. También, amados, quiero anunciarles que por fin vamos a tener el taller de danza tan esperado, y por lo que varias mujeres, pues damas, hermanas, me han llamado. Como siempre les digo, este es un taller, amado, para todas las edades. Claro, no pequeñitos, sino ya jovencitas y señoras que quieren aprender cómo danzar para el Eterno. No confundan danzas hebreas con danzas árabes. Se lo digo porque en algunas ocasiones ha sucedido. No. Las danzas hebreas son para adorar al Eterno y hay muchas cosas que tenemos que saber referente a eso. Entonces, las clases las vamos a tener los días lunes de 1:30 a 4:00 p.m. Así que, si está interesada, va a ser un taller que se va a dar durante 4 lunes. Recuerde, desde 1:30 p.m. hasta casi llegando a las 4:00 p.m. Así que si está interesada, recuerde, puede llamarnos al 0416-206-3374. Como les digo yo a mis hermanas, bueno, en algunas se acostumbra a veces que danzan solamente las jovencitas, Pero esta es una danza que no tiene edad, amado. Mientras usted pueda brincar allí, mientras usted tenga fuerza en sus piernas, usted puede tomar este taller y aprender los nombres y los significados de los pasos y muchísimas otras cosas que son muy importantes saber acerca de danzar para el Eterno. Así que está cordialmente invitado a que llame para que se informe. Ya sabe, son 4 lunes de 1:30 a 4 de la tarde. Bien, vamos entonces a entrar a Torah Emet, instrucción y verdad. En esta sección estamos estudiando el libro de Éxodo 29:30, donde nos habla acerca de las vestiduras que debía llevar el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y hacíamos una similitud a las vestiduras actuales con las que debemos vestirnos nosotros, según nos enseña Efesios 6. La semana pasada me llamó una hermana y me dijo: hermana, ¿qué pasó? ¿No terminó de dar las vestiduras? No, lo que pasa, mis amadas, que son, hay que detallarlas pieza por pieza, todas no se las puedo dar en un programa. La semana pasada le di una parte, hoy continúo y todavía va a quedar otra parte pendiente. Así que bueno, mi amada, tú me dijiste que estabas allí con tu lápiz, con tu libretica, bueno, toma nota de esto. Estamos entonces en Efesios 6, del 10 al 17. Por lo tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para los que estaban la semana pasada escuchando el programa, ya saben más o menos de lo que les estoy hablando. Pero si usted es por primera vez, no se preocupe, que de todas maneras va a agarrar el hilo. Quisiera, antes de continuar con la lectura, hacer un paréntesis aquí, porque para poder entender el resto del pasaje debemos comprender con claridad lo que significa esta lucha espiritual de lo que nos está hablando este pasaje. Esta lucha espiritual es la que puede llevar a una persona a la peor derrota si no sabe luchar contra ella. Hay un mundo invisible que se mueve a nuestro alrededor. Y Hollywood, mis amados, no está tan equivocado con la cantidad de películas de espiritismo y de todas esas cosas que han hecho. Pero lo más importante, y es a lo que nos vamos a referir en este estudio, son las armas que el Eterno nos ha entregado a nosotros para vencer estas potestades de maldad. La palabra nos dice que Yeshua ya venció a Satán y sus demonios. En Colosenses 2:15, despojando a los gobernadores y autoridades de su poder, los exhibió públicamente como espectáculo, triunfando sobre ellos por medio del madero o de la cruz, como algunos le conocen. El enemigo, amado, no tiene poder sobre los hijos de Dios. Pero el Hijo de Dios debe saber cómo exhibir la victoria que Yeshua ha ganado. Y he querido compartirles este estudio porque sé que les ayudará en muchos aspectos. Y uno de los primeros es que no se deje engañar. Lamentablemente, hay lugares que se valen de estas cosas espirituales para aprovecharse de los más incautos y trabajan en liberaciones, entre paréntesis, con trucos, si se les puede llamar así, y muchos son engañados. Por esto, mis amados, debes tener cuidado bajo qué autoridad te sometes y observar si todo está apoyado por la palabra del Eterno. De lo contrario, puedes salir muy perjudicado, porque con las cosas espirituales, mis amados, no se juega. Hay personas también que todo el tiempo están buscando ser liberadas y confunden esto, pensando que es como ir a la casa del brujo o a que les dé unas porciones y unos contras. Las cosas del Eterno no son así, mis amados. El Eterno no se vale de eso. Eso se llama idolatría. El Eterno se mueve a través de la autoridad de su palabra. Y si no estás dispuesto a someterte a ella, todo lo que hagas está de más. Nos sigue diciendo el pasaje en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuál es esa armadura de Dios, amados? La armadura de Dios es espiritual y está basada en las vestiduras que usaba el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, porque ellas están basadas también en ese poder espiritual. Nos dice Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. En el estudio pasado hablamos de lo que significa el ceñirse los lomos con el cinto de la verdad y cómo esto está reflejado en las vestiduras del sumo sacerdote. También hablamos acerca de la coraza de justicia. Hoy lo que estaremos compartiendo es acerca del calzado y el escudo de la fe. Son los dos puntos que vamos a tratar hoy. Entonces, el calzado en Efesios 6:15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Con respecto al calzado, lo que realmente quiere decir es atar, ligar, amarrar a los pies. Debemos recordar que cuando el sacerdote entraba al lugar santo, debía quitarse lo que calzaban sus pies. Sus pies debían estar desnudos. ¿Por qué esto? Porque delante de nuestro Hacedor no podemos cubrirnos por nosotros mismos, sino como Hashem quiere hacer con nosotros. Tenemos allí el pasaje de Deuteronomio 10, 12 al 13. Anote este pasaje, amados. Deuteronomio 10, 12 al 13. Escríbalo, póngalo en la nevera, póngalo en las paredes de su casa para que se le grabe qué es lo que espera el Señor de nosotros. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios, sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien? Este es, amado, el apresto del Evangelio. Andar en obediencia al Eterno primeramente, porque esto nos da la autoridad para hablar de esas buenas noticias de salvación. Y esa, mis amados, es la mayor protección que nosotros podemos tener contra las acechanzas del enemigo. Continuando con lo del calzado, nos dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este es el mensaje que el Eterno quiere que nosotros llevemos, amados. Ese debe ser nuestro calzado, que nuestros pies vayan por el sendero del bien, que caminemos por las sendas de la luz y que llevemos el mensaje de la paz, amados. Que cuando nosotros vamos a visitar a alguien, llevemos buen mensaje, buena palabra, que fortalezca, que edifique, que levante. Dejémonos de tantas malas noticias. Dejemos de hablar solo de lo malo. Hablemos de las riquezas de la palabra. Elevemos el alma de nuestro prójimo, mis amados. Y hablando del escudo, Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo está representado el escudo en las ropas sacerdotales? El pectoral de juicio era una bolsa del mismo material del efod. Estaba formado por unas bolsas de 23 por 23 centímetros. Adheridos al pectoral en engaste de oro estaban 12 piedras preciosas, 4 hileras de 3 piedras cada una, sobre las cuales se hallaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel. Las bolsas se mantenían en el efod mediante 2 cadenas de oro que se enlazaban con anillos de oro en las esquinas superiores del pectoral y que se unían con las hombreras del efod mediante otros anillos en las esquinas inferiores. Se aseguraba el pectoral al cinto del efod mediante cordones azules. Al ministrar el sumo sacerdote en el santuario, llevaba las cargas y necesidades de su pueblo, no sólo en el lugar de poder sobre sus hombros, sino también sobre su corazón, para que con sabiduría y compasión pudiera ser el mediador de ellos ante el Eterno. Como vemos, mis amados, el escudo estaba hecho de piedras preciosas. El pectoral era sólido y fuerte. Así, mis amados, nuestra fe no debe ser formada, no debe ser hecha, no debe estar basada en emociones. Porque estos son vulnerables, sino como esas piedras preciosas y sólidas, donde no podrá traspasar el maligno sus dardos de fuego. Nuestra fe debe estar cimentada en lo que dice la palabra del Eterno. El maligno tratará constantemente de hacernos dudar y de debilitar nuestra fe por medio del yeseará, del cual he hablado en muchas ocasiones, esa tendencia al mal natural que hay en nosotros. Y por esta razón, la palabra del Eterno debe estar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Yeshua dijo: yo soy la palabra viva. El que cree en mí, por su fe vivirá. Y cuando Él dice que es el pan de vida, y cuando dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, lo que nos está diciendo, amados, es que Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios está en Yeshua HaMashiach. La palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra. Dijo un día Yeshua: el que come mi carne y bebe mi sangre, su carne amada, es el pan de vida, que es la palabra del Eterno. Ella es la que renueva, ella es la que va formando esa nueva criatura en nosotros. Y la sangre de Yeshua que derramó en el madero es lo que nos limpia de todo pecado. Pero si la palabra del Eterno no entra en nosotros, ¿cómo seremos transformados? Hay algo más referente a esto, mis amados. El maligno se encarga de acusarnos de nuestras malas obras. Por esto también se le llama el acusador. Nos dice allí Apocalipsis 12, 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Hoy en Yeshua estamos representados todos los que hemos creído en Él, y Él es nuestro escudo. Hashem nos ve a través de su Hijo y por Él tenemos redención. Bien, amado, vamos a ver, ya tenemos pocos minutos que nos quedan para cerrar el programa. No sé, no, ya no nos da tiempo de escuchar algo de música, o sí, vamos a escuchar algo de música y ya regreso con ustedes. Espíritu Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Espíritu del Santo Dios, ven a ser presente hoy, revélanos la gloria de tu reino. Con poder de tu gloria, tu reino, vida nueva fluirá de ti. La verdad de tu reino, muéstranos con el poder de tu gloria, con el poder de tu gloria. Bien, mis amados, ha llegado el momento ya de cerrar. Recuerde que a la 1 tenemos otra cita en Revista Femenina Et Jail. Nuestros números de teléfono 0416-206-3374 para que nos envíe su comentario, sus preguntas y toda la información que necesite. También, mis amados, les recuerdo que entonces este lunes, ¿qué fecha es el lunes? Vamos entonces a comenzar el taller de danzas. 25. El lunes 25, mis amados. Vamos entonces a comenzar el taller de danza desde la 1:30 hasta las 4:00 p.m, mis amados. Esperamos... Bueno, su asistencia, todas aquellas hermanas que me estuvieron llamando durante este tiempo para saber cuándo comenzábamos, pues ya este lunes damos inicio al taller de danza de 1:30 a 4:00 p.m. Puede comunicarse al 0416-206-3374 para toda la información que necesite. Así que recuerden, mis amados, que esto va a ser de gran bendición. Nuestros días de servicio son los sábados a las 10:30 a.m. Está cordialmente invitado para que conozca, a ver cómo hacemos nosotros nuestro servicio. Sobre todo, pues, si usted está buscando un lugar donde reunirse, vaya y vea qué tal, qué le parece, cómo se siente allí, cómo se mueve el Ruach HaKodesh en Beit Jacob. También quiero recordarles que los días lunes tenemos oración de 4 a 6 p.m, oraciones de poder, amado, oraciones de guerra espiritual, donde oramos por la salud, oramos por, bueno, muchos motivos allí, así que está cordialmente invitado. Y los miércoles tenemos estudios de la palabra de 5 a 6 p.m, las clases de hebreo los jueves de 4 a 5 p.m, así que esas son más o menos nuestras actividades. Y bueno, en la presidencia con nosotros estuvo el pastor Andrés Noguera, en la coordinación general el pastor Oliver Noguera. Y aquí con nosotros tenemos a Gabriel Durán. Estamos contentos, Gabriel, de estar trabajando aquí contigo también. Y bien, aquí con ustedes, mis amadas, Silvia de Nemer. Que el Señor les guarde, les bendiga, les cubra con su presencia. Y Shalom Ubrajot.